Estás escuchando 94.3 Radio Cualquiera, frecuencia independiente, transmitiendo desde el Centro Cultural La Endija. Estás escuchando. Respira, banda. ¡Oh, tú sabes! Yo me voy a trabajar para estar blanco, blanco, y no para estar pavo. Asco, asco, asco, tango, queroso, queroso. Si no se hacen mal, no me van a culpar, pavo. Respira, banda. Es la vergüenza, tango, que está pasando. Por favor, tango, que cambie en el sistema. Es como yo todo. Buscar tango, no quiero escuchar porquería. Papá, es un gran músico, todo lo que pero tango no. Respira, bandera. Pero tango no. Respira, bandera. Otros aires. Respira Bandoneón, le vamos a meter pata hasta las 9 con algo de información que tenemos. Esta semana se está desarrollando, ya arrancó hoy jueves el Festival de Parque Patricios Tango Popular, la segunda edición, organizado por la Práctica Patricios. Este festival se desarrolla durante 3 días, hoy jueves, mañana viernes y el sábado, ofreciendo una propuesta variada con clases, conciertos y milongas. El festival este es un proyecto independiente, autogestivo, y que ha sido posible gracias a la participación activa de los organizadores, y los mismos vecinos del Parque Patricio. Hoy, aparte de la clase gratuita que se desarrolló a las 6 de la tarde, se están presentando la Orquesta Típica Esquina Sur, Clorigati y la Orquesta Santa Viejita. Va a haber música en vivo, bailarines y demás. Mañana viernes, clases gratuitas también en el Parque Ameguino. La música en vivo a cargo de Malevaje Tango Trío, Mosquita y Belén Canestrari. El DJ para la noche será Osvaldo Héctor Miranda, de la Milonga del Bicentenario. El sábado 16, en la sede será en la Práctica Patricios. Allí va a haber a las 15:30 clase gratuita de tango danza para principiantes estilo milonguero, a cargo de Manuel González, de la Escuela El Amague. Y habrá música en vivo con el Quinteto Negro La Boca, Candombe La Batea de Parque Patricios, el dúo Las Orillas, Lucrecia Merico y Nacho Iruzubieta, el dúo Iglesias Moranchel, y luego el DJ será Noelia Vidakovics. Esta es la actividad para este segundo festival de Parque Patricios Tango Popular. Malevaje Tango Trío va a estar presente allí. Aquí suena en Respira Bandoneón ahora haciendo Abuelita Dominga. Thank you. Muy bien, hay más informaciones que tenemos en este boletín. Se va a hacer el año que viene el primer encuentro internacional de tango para músicos. Esto va a ser en el predio de la ex ESMA en Capital Federal, basando su experiencia en el trabajo realizado para la colección de libros Método de Tango, editado por Ricordi Alemania y distribuidos a nivel mundial. La Asociación Tango Sin Fin, con Paulina Faín como creadora y directora, música ella que toca el flauta, organiza este primer encuentro internacional de tango para músicos en el año 2014, del 21 al 27 de julio, una gran convocatoria para músicos de tango. Seguramente más cerca de la fecha iremos ahondando en estas jornadas, que tendrán un plantel docente que incluye a músicos y maestros de los más renombrados de la actualidad. Allí estarán Diego Schizzi, Ramiro Gallo, la misma Paulina Faín, Ezequiel Mantega, Ignacio Barchowski, Hernán Posetti, Pablo Agri, Pablo Fragula, Julián Peralta, Pablo Mota, entre otros. Hay actividades que van a ser clases de instrumento, orquestación y composición, clases de historia del tango y estilos, y prácticas orquestales en diferentes formatos. Este encuentro, decimos, va a ser del 21 al 27 de julio del 2014 en el predio de la ex ESMA en la Capital Federal. Más información, hay nuevos discos dando vuelta. Este fin de semana la orquesta típica La Vidú va a estar presentando Remando la Historia, que es su segundo disco. Lo va a hacer en el Buenos Aires Club. Y para el 2 de noviembre en el Teatro Orlando Goñi va a estar el primer trabajo de estudio de Alto Bondi, se llama Bajo Presión. Así que esos son algunos de los nuevos discos que andan dando vuelta en el mundillo del tango. La agenda tanguera también incluye varias actividades para este jueves en el bar Los Laureles, en la milonga rumbo al sur estará Nicolás Choco Ciocchini. En Señor Duncan estará Alfredo Sebane Trío y Mal Llevado en su milonga, en la milonga Mal Llevada en el Cultural del Sur en Temperley. Y esto para hoy jueves. Para el viernes, la Acetato Orquesta Típica y la Orquesta Díptica estarán en una nueva presentación de Orquestas Típicas y Amigos, con entrada libre y gratuita en el Centro Nacional de la Música en La Plata, en el Espacio Don Juan. Una nueva fecha de la milonga de La Sacada. En Pichangú, el bar cooperativo autogestionado. En Rosario estará el trío Tessa Tocman Ramírez. Y en la Milonga Roja, que se realiza en la plataforma Labardén, también en Rosario, estará presentándose el viernes Omar Moyo. En la Botica del Ángel, Patricia Malaca y Fundamentango. Decíamos Cucuza Castielo y Moscato Luna en el bar El Faro. Astillero haciendo su presentación en su casa, en el Teatro Orlando Goñi. En Bien Bohemio el viernes estarán Walter Hidalgo y Aníbal Cornilio, y estarán como invitados Nidia y Leonardo Andersen, y el sexteto milonguero estará en La Viruta. Parte de las muchas actividades que hay para este fin de semana en el mundillo tanguero. Aquí en Paraná, en el Centro Cultural Endija, hacemos la invitación para mañana viernes a la charla de soberanía alimentaria que estará realizando la doctora Laura Firpo, actividad que está también coordinada por el doctor Mario Bossi, y la invitación para el taller que va a ser la misma doctora el sábado, taller de alimentación consciente en armonía con la naturaleza. Ahí estamos para el sábado a la mañana de 11 a 16. También se pueden arrimar porque va a haber una especie de feria como para conseguir aquí algunos alimentos de los que no se encuentran en todos los espacios comerciales. Así que una buena oportunidad para acercarse el sábado a la Endija y conocer otras formas más amigables con el sistema ecológico, si se quiere, con el ecosistema de alimentación y de producción de alimentos. Así que esas las invitaciones para lo que tiene que ver con el Centro Cultural La Endija. Nicolás Choco Ciocchini, este músico platense, será quien tenga el honor hoy de dar por culminado una nueva emisión de Respira Bandoneón. Viene de la mano de una composición del Tape Rubín, Por Entre los Caseríos, es el que elegimos finalmente. Sí, no, porque estoy en la duda, porque estuve entre dos o tres temas, pero finalmente es el del Tape Rubín, con el cual vamos a dar por terminada esta emisión hoy de Respira Bandoneón. Nos vemos en 7 días con una nueva hora de tangos, ¿no? ¡Vamos! Los caseríos, cuando el sol se va ocultando, la guitarra suspirando, van entretejiendo penas, atención eso que suena, que la tierra está cantando. Tristezas de corralón, de esas que se oyen bajito, largándose despacito, a cantar cualquier pieza, sin nombrar lo que le pesa, lo está diciendo clarito. Viene ese canto que tantas penas arrima, cuánta ausencia lleva encima, cuántos caminos anduvo, cuántas injusticias hubo que al escucharlo lastima. Canto sufrido muestra cosas sencillitas, bolidos de palomita y luces de atardecer, tras su voz se alcanza a ver a la tormenta que grita por entre los caseríos, cuando el sol se va ocultando, la guitarra suspirando, van entretejiendo penas, atención a lo que suena, que la tierra está cantando. Gracias, fueron ustedes muy buenos, muy amables. Hasta mañana y muchísimas gracias.